Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda para protegerlo del amor. El peligro nunca está cerca. Mambo King. Ella se sentenció a soledad por vida eterna. A todos se negó. Por mi amor, por culpa de un cretino fue que ella olvidó. Le besó la caricia y rechazó el amor. Por culpa de un cobarde fue que ella cambió y nunca más volvió a enamorarse. Y seguimos sonando 440. Gabby Music, como se supone.